Sé que cortar con la rueda, ya sabes, acá tenemos algo más. Buenas noches, Buenos Aires, buenas noches a toda la audiencia que sigue a Radio Punto. Nos vamos a presentar, este es un nuevo programa, algo más, para llevarles en esta noche de jueves 6 de enero, Día de Reyes, toda la información de la manera más divertida, de la manera más liviana que puede ser en un acontecimiento como este, en la apertura de un nuevo programa. Voy a presentar a mis compañeros, a Yamila Escala. ¿Cómo estás, Yami? ¿Cómo está? Felices Reyes para todos. Muchas gracias. Vamos a tener mucho para ampliar en el día de hoy, pero quiero contarle un poco cómo se va a desarrollar este programa. Es un programa deportivo centrado más en el fútbol, a donde le llevaremos información internacional, local, eventos deportivos de las semanas. Discutiremos a ver cuál de ellos es y ustedes también van a tener una participación atenta con nosotros para elegir cuál de ellos es el tema de la semana. Vamos a tener fútbol femenino también, amateur, así que ya Yami nos va a ir adelantando un poco cómo es esto. Uh-huh. Y vamos a tener también un segmento muy divertido, donde la palabra no autorizada también de la señorita, donde nos vamos a reír y vamos a distendernos en este jueves, que espero que la estén pasando bien. Y bueno, comenzar, ¿sí? ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo estás? Acá muy bien, arrancando con este nuevo proyecto, con gente nueva, muy muy contenta, y con el fútbol que invadió mi vida de repente este año, jugándolo, practicándolo. ¿A dónde lo estás practicando, Yami? Contale un poquito a la gente. Bueno, te cuento. Se puso de moda el fútbol, en realidad. Entonces, ¿qué hicieron las chicas? Fueron y tuvieron que seguir la moda. Así como comprarte el aro, esos aros gigantes que se usaron, fueron en Blackberry, fueron. Pero te digo que descubrí algo nuevo. Pues yo en toda la vida había hecho deporte, no sé qué. Pero, viste, las mujeres le tienen una envidia al hombre. Eso de que dicen, no, vamos a, sí, hacemos un picadito, el partidito. Y dicen, y esto se va en una hora y se desenchufan porque no piensan en otra cosa. Y no están, viste, hablando. Y descubrimos un momento de equipo donde estaba interesante y donde te calentás. Vos decís que le llama la atención a ver el hombre. ¿Por qué le interesa tanto esto acá, de correr tras una pelota y...? Se dieron cuenta que es... No, a ver, el fanatismo acérrimo, no, absoluto, insoportable, no lo vamos a entender todavía. Sí, sin embargo, apreciar ese momento compartido entre amigos, que es como nace inicialmente un juego,